Estos son los titulares del lunes 2 de septiembre. El tifón Sansan, o número 10 según la nomenclatura japonesa, se convierte en depresión tropical, pero seguirán las lluvias torrenciales en amplias zonas de Japón. Protestas en todo Israel para que el gobierno llegue a un acuerdo de cese el fuego con el grupo islámico Hamas. En septiembre continuarán aumentando los precios de los alimentos en Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La categoría del tifón Sansan, o número 10, según la nomenclatura japonesa, se redujo a la de depresión tropical el domingo. Sin embargo, la Dirección de Meteorología de Japón pronostica lluvias torrenciales en amplias áreas del país hoy lunes. La prolongada duración de las copiosas lluvias del Sansan ocasionaron deslizamientos de tierra. En el centro de Japón se informó de más de 10 corrimientos de lodo en la ciudad de Atami, prefectura de Shizuoka. En un caso, el barro irrumpió en una casa rompiendo ventanas. En la ciudad de Ogaki, prefectura de Gifu, las calles y algunos estacionamientos de zonas residenciales quedaron anegados. Los residentes tuvieron que recurrir a grúas para llevar a sus vehículos a reparar. Uno de ellos dijo que jamás había visto nada igual en los casi 50 años que lleva viviendo ahí. Las condiciones atmosféricas siguen siendo inestables entre el norte y el oeste de Japón debido a un frente de lluvia que se extiende desde el mar del Japón. En un periodo de 24 horas hasta el martes por la mañana, las precipitaciones podrían alcanzar 120 milímetros en la región de Tohoku y 80 en Hokkaido y las regiones de Kanto Koshin, Hokuriku y Tokai. Las autoridades instan a la gente a mantenerse en alerta ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones. Las líneas de tren bala Tokaido Shinkansen y Sanyo Shinkansen, que enlazan Tokio y Hakata en la prefectura de Fukuoka, reanudaron su servicio habitual el lunes después de haber suspendido los desplazamientos en algunos tramos debido a las fuertes lluvias. La gente en Israel salió a las calles a protestar para pedir un acuerdo de cese el fuego que permita la liberación de los rehenes en la franja de Gaza. El domingo hubo manifestaciones en todo Israel después de que el ejército del país dio a conocer que se habían recuperado los cadáveres de 6 rehenes en un túnel subterráneo de la ciudad de Rafa, sur de la franja. Más de 1,000 personas protestaron frente a la oficina del primer ministro para exigir un acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes restantes, incluso si eso significa aceptar las exigencias del grupo islámico Hamas de una retirada total de los soldados israelíes de la franja de Gaza. Una mujer en la manifestación dijo que las negociaciones estaban progresando, pero que el gobierno israelí había fracasado en su intento de traer a casa vivos a los rehenes. Agregó que el primer ministro Benjamin Netanyahu no ha dado prioridad a la liberación de los cautivos y está retrasando el acuerdo. Los medios de comunicación israelíes informaron que los sindicatos y los gobiernos locales convocaron a una huelga a gran escala hoy lunes para ejercer presión sobre el gobierno a fin de que llegue a un acuerdo con Hamas. Ambas partes en el conflicto han acordado hacer una pausa humanitaria en los combates en zonas donde se lleva a cabo una campaña de vacunación contra la poliomielitis. Sin embargo, los medios palestinos informaron de civiles muertos y heridos por bombardeos israelíes en el sur de la franja y otras zonas el día en que comenzó la campaña. Queda por ver si la pausa en las hostilidades se mantendrá en el segundo día de vacunaciones en la región central del territorio. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los precios de más de 1,300 alimentos aumentaron o aumentarán este mes en Japón, según la encuesta que llevó a cabo una empresa privada. Es la primera vez en 5 meses en que la cifra rebasa los 1,000. La firma Teikoku Data Bank preguntó a 195 fabricantes de alimentos sobre sus planes respecto a los aumentos de precios en septiembre. Los resultados muestran que 1,392 de ellos se encarecerán. Un total de 757 artículos, más de la mitad, son alimentos congelados o procesados por otros medios. Según Teikoku Data Bank, el ritmo de aumento de precios se ha reducido a comparación del año pasado, pero señala que aún es alta la presión alcista, ya que más productos se encarecen a causa de los mayores costos de mano de obra y de otra índole. El domingo se llevó a cabo en Tokio una ceremonia en memoria de las víctimas del gran terremoto de Kanto que afectó a la capital de Japón y sus alrededores hace 101 años. Este potente terremoto se registró el 1 de septiembre de 1923. Más de 100.000 personas murieron a causa del sismo y los incendios posteriores. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Conmemorativo del Distrito de Sumida, en Tokio, donde descansan los restos de unas 58.000 víctimas del terremoto. Este año su escala fue reducida a causa de un tifón. Este acto se realiza cada 1 de septiembre en memoria de los fallecidos. También se recuerda a las víctimas del ataque aéreo estadounidense a Tokio del 10 de marzo de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. El titular de la entidad organizadora de la ceremonia dijo que las lecciones aprendidas a través de los trágicos sucesos del desastre y la guerra deben transmitirse a las próximas generaciones. En el altar se ofrendaron cartas de pésame de la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, entre otras personas. También se llevó a cabo otra ceremonia para recordar a los coreanos que murieron por la violencia generada tras el terremoto de 1923. El organizador de dicho evento es uno de los que han venido solicitando a la gobernadora Koike que envíe una carta de pésame por separado. Sin embargo, Koike no envió la carta, como tampoco lo ha hecho desde 2017. La gobernadora explicó que la carta que envía a la ceremonia conmemorativa del aniversario del terremoto expresa sus condolencias por todas las víctimas. El titular del grupo que organizó el homenaje a las víctimas coreanas dijo que los gobernadores anteriores habían enviado cartas por separado bajo el entendimiento de que conmemorar a quienes murieron a manos de personas que creyeron en rumores era diferente a recordar a aquellos que perdieron la vida en un desastre natural. Agregó que era lamentable que Koike parezca no querer reconocer los hechos históricos. Yamashita Yoshiya, ex curador del Museo Nacional de Kioto, señaló que unas pinturas pertenecientes a una familia del norte de Japón podrían ser las piezas faltantes de un conjunto que incluye obras albergadas en el Museo Británico. Yamashita inspeccionó pinturas en cuatro puertas corredizas propiedad de la familia Miyakoshi, residente en Aomori, que adquirió una valiosa colección de arte a principios del siglo XX. Según él, es muy probable que las imágenes de flores y pájaros de primavera y verano se correspondan con las escenas de otoño e invierno de las puertas del Museo Británico, pintados por un artista de la Escuela de la Pintura de Kano, de Japón, a principios del periodo Edo, en el siglo XVII. Las pinturas de la familia Miyakoshi muestran cerezos en flor para representar la primavera y faisanes para simbolizar el verano. Yamashita señala que un arroyo que parece fluir hacia una de las puertas que se conservan en el Reino Unido afirma que el estilo de la pintura, así como la forma de los cerrajes de las puertas en Japón y en el Reino Unido, son idénticos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.